las camelias. Todo lo que es la cornisa cantábrica, todo lo que es el clima atlántico, es un clima muy muy idóneo para ese tipo de plantas. Con lo cual, bueno, ya partiendo de ahí, pues bueno, a veces se pueden complicar un poquito más las cosas, pero bueno, es una planta que requiere, que vive mucho mejor a la semisombra, no a la exposición directa al sol, aunque en esta zona, como os decía, sí que toleraría también el pleno sol, que son plantas del grupo de acidófilas, de plantas que requieren suelos ácidos, ricos en nutrientes y muchísima humedad. O sea, el tema de la humedad, pues casi diríamos que constante. Y el tema de los meses de sequía, los meses de verano principalmente, pues sí que agradecen pues las duchas de agua. Más bueno, que riego, sí. El riego de lo que es la base, simplemente regar lo que son las, duchar la planta. En meses de verano, que es cuando están dormidas es casi, ¿no? En el momento del día en el que el sol no dé con fuerza, que pueda quemarla, pero sí que agradece muchísimo en época de verano las duchas de agua. Sí, sí. Digo, y bueno, pues el tema de... tampoco es una planta que requiera muchos temas de unos... como todas las plantas, todos los vegetales, pues el tema de nutrientes los necesitan, pero tampoco es una planta que requiera excesivamente, pues eso, mucho nutriente, y bueno, pues no es tan complicada. Bueno, oye, de todas formas, bueno, supongo que la floración es en otoño e invierno, por lo tanto en verano es cuando están casi ya, casi dormidas, no dormidas, pero vamos, sí, es cuando no hay que ponerlas al sol, ¿no? Sí, correcto. Son periodos en los que las plantas, pues eso, se están formando un poco, pues son periodos, pues eso, de crecimiento, de formación de los nuevos brotes para el periodo de floración. Bueno, hablemos de la exposición floral que se va a desarrollar durante este fin de semana, el sábado y el domingo, en el Parque de las Esculturas al Aire Libre de Arenas Artes, el lugar tan emblemático que tenéis en Güeñes. Y bueno, hay unas cuantas hectáreas, ¿no? Que es un jardín botánico, y ahora pues con este añadido de estas, además de los árboles singulares, en fin, esas especies que tenéis ahí, algunos de que tienen centenares de años, vais a añadirle esta iniciativa, ¿no? Sí, así es, un poco ya desde el año pasado, cuando iniciamos la etapa esta de, bueno, empezamos con la exposición de la muestra de camelias. Bueno, la idea era un poco desarrollar también uno de los dos grandes conceptos en torno a los que gira el proyecto de Arena Charte. Arte, lo que está llegando en torno a arte contemporáneo, y naturaleza, lo que aportaba o lo que aporta la propia finca, el propio espacio. En ese sentido, bueno, sí que, como muy bien decías, pues existen variedades desde el punto de vista botánico muy interesantes, centenarias, pues el tema de secuoyas, el tema de alguna variedad exótica, el tema de, pues eso, de árboles que existían ya y que se plantaron en el momento en el que vivía la familia propietaria, la familia Urrutia. En estos momentos se quiere también ir un poquito por ahí. Son diferentes eventos los que se organizan en el marco de Arena Charte a lo largo del año: concurso de vestidos de papel, concurso de pintura al aire libre, las diferentes exposiciones temporales, digamos, diferentes actividades que se complementarían con estas otras relacionadas o vinculadas con el mundo de la botánica, con el mundo de la jardinería. Sí, sí, además tenéis, por lo que estoy leyendo ahora aquí, además de la exposición, tenéis también exposición de flor cortada, de planta viva, de bonsáis, de artículos japoneses, en fin, que está completo. Sí, bueno, es un poco lo que se pretende. O sea, lo que es la camelia es una planta de origen asiático. La mayoría de las variedades proceden pues de China, de Japón. El tema de la variedad de camelia japónica, la que más se utiliza con fines ornamentales, pues el origen es japonés, pero luego hay también otras variedades, como la reticulata, que es origen mayoritariamente chino, pero digamos que es un poco pues de por ahí, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y lo que intentamos también, que ya lo hicimos el año pasado, pues vincularlo sobre todo pues con el tema de la cultura japonesa. Bueno, en Japón hay una de las variedades de camelia, que es la Sasanqua, que bueno, digamos que de esa variedad pues se utiliza muchísimo para el tema de cosmética, tiene una serie de aceites pues eso, con, muy especiales y muy apreciados en el tema de cosmética. Entonces, todo el tema también a la hora de decorarlo, a la hora de vincular un poco lo que es el espacio y lo que es la muestra, sí, por supuesto, con Oriente y con Japón. Bueno, pues sábado tenéis la exposición de arte floral japonés, el sábado y el domingo además talleres infantiles, porque los chavales y chavalas también tienen su momento ahí, y el domingo por la mañana, por la venta de plantas. Aquellas personas interesadas, me imagino que encontrarán pues una serie de variedades, algunas de ellas pues que quizás incluso ni se conoce, poco conocidas, ¿no? Sí, es que es todo un mundo, es todo un mundo, porque muchas veces nos hemos quedado simplemente con la idea de que es una planta, pues eso, de hoja perenne, y que hay flores en rosas, rojas, blancas y alguna variegada, ¿no? Pero es que es un mundo, porque varían las formas, los tamaños, los colores. Es una planta realmente, sí, que consideramos apasionante, porque florece en un periodo en el que apenas en los jardines pues se ven muchas flores. Las variedades de las que te comentaba antes, la Sasanqua, es la de floración otoñal, es la primera en florecer, pero luego hay diferentes variedades, diferentes tipos de camelias que van floreciendo de una manera escalonada a lo largo del año hasta comienzos ya casi de primavera. Ajá. Pero es sobre todo el periodo de invierno cuando está en plena floración, ¿eh? Y bueno, pues es que es realmente, pues eso, es un mundo. Por ejemplo, antes comentabas un poquito lo de las actividades, y los dos días, pues eso, vamos a tener degustaciones gratuitas de té, y bueno, pues habrá gente que sepa, pero para otra gente pues igual resulta anecdótico, curioso, que el té procede de una variedad de camelia, ¿eh? De las hojas de la Camellia sinensis. Entonces, bueno, el tema del porqué de la degustación gratuita de té, pues también está vinculado con la camelia, ¿eh? Bueno, pues ya ven. Bueno, pues eso, es, en definitiva, de lo que se trata es darlo a conocer, que la gente cada vez se vaya aficionando más. Nosotros, desde luego, no nos vamos a comparar ni muchísimo menos con Galicia, que bueno, es la tierra, sí, digamos, sí, donde existe una gran tradición en torno al mundo de la camelia, sobre todo la zona de las Rías Bajas, la zona de Pontevedra. Y no nos vamos a comparar con ello, pero bueno, simplemente el traer también a este rincón de Enkarterri y de Euskadi, pues un poco esa afición y ese interés por la camelia, y con la esperanza de que, bueno, que la gente pues se vaya aficionando cada vez más. Además colaboran con vosotros, ¿no? La, correcto, la sociedad de la camelia y la Diputación, sí, sí, de Pontevedra. Es que en el espacio expositivo lo que vamos a tener, se van a poder ver plantas de camelia en flor de diferentes variedades, y a su vez se van a ver flores de camelia cortadas, expuestas, cada una de ellas identificada con el nombre de las distintas variedades, para eso precisamente, para que la gente ya vaya conociendo las variedades, las formas, los colores, y un poco pues vaya aprendiendo un poquito más en torno a la camelia. Bueno, y me imagino que también algún consejo para aquellas personas que quieran, bueno, que las tengan o que las quieran tener, saber cómo se pueden cuidar, que, bueno, pues es lo que has comentado al principio, ¿no? Que es una planta que requiere, bueno, pues, en fin, que no es como un geranio, vamos, que necesita unas condiciones, pues, muy, muy particulares, ¿no? Sí, yo creo que pasa como con todas las plantas en general, que nos hablan, nos hablan, y lo de nos hablan en entrecomillado, porque cualquier anomalía, cualquier parásito, cualquier carencia que pueda tener, lo va a exteriorizar, nos vamos a dar cuenta. Si el color de la hoja no es un verde intenso como debiera, pues es un verde más claro, más amarillento, pues ahí va a necesitar la planta pues más alimento, más nutrientes. La caída de los capullos pues puede deberse a diferentes factores, pero por ejemplo pues el tema de algún bichito, algún parásito, pues puede, o una mala ubicación, pues también puede hacer que la planta no florezca y no podamos disfrutar de las flores. Digamos que lo vamos a ver enseguida, ¿eh? Incluso pues el tema de las hojas, pues cuando va a necesitar agua, pues también nos lo va a decir, o sea, lo que es la base de la tierra o las mismas hojas, el mismo aspecto de la planta. Digamos que es muy especial, pero al mismo tiempo igual tampoco como nos pudiera parecer, ¿no? Igual a veces hemos comenzado a tener la camelia y ya te digo, una mala ubicación, pues un espacio con corriente, con aire, un espacio pues frío. Entonces, eso igual hace que nos podamos desanimar, que las plantas se nos vayan muriendo, pero que al final es como todo, a base de ir aprendiendo y de ir adquiriendo pues una experiencia, una práctica, pues con el tiempo no, igual nos puede permitir a todos y a todas pues poder disfrutar de unas estupendas y maravillosas camelias. Oye, ¿cuál es tu preferida? ¿Eh? ¿Cuál es tu preferida? Tengo varias. Yo personalmente tengo una pequeña colección de camelias. Y yo, hay unas que son muy especial, son todas bellísimas, todas, absolutamente todas, pero tengo con especial cariño algunas variedades de camelias originarias de Japón, o sea, son variedades japonesas, que muchas veces son variedades pequeñas, de hojas simples, pero con mucha historia, con mucho pasado, con una historia detrás de ellas. Y luego hay unas variedades que se... las reticulatas, que son de origen chino, que son, la flor es impresionante porque son las de flor más grande. De todas las variedades de camelia, son, para que nos hagamos una idea, y los oyentes y las oyentes que nos estén escuchando en estos momentos, son tipo a las peonías. Pero eso, imaginad en un arbusto, pues eso, con unas hojas verdes durante todo el año estupendas, y luego pues en periodo de floración pues unas flores enormes. Sí, espectacular. ¿Sí? Entonces las reticulatas y variedades antiguas, en muchos casos japonesas. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, pues ya lo saben, 10 y 11, sábado y domingo, en el Parque de las Esculturas al Aire Libre de Arenasarte, en Güeñes, tienen la cita desde las 10 de la mañana, actividades sábado y domingo. Así que si no tienen... pues bueno, algo en casa que hacer, que seguramente muchas cosas harán, pero pues tienen un ratito para salir, acercarse ahí al lado, que nuestros vecinos les van a recibir con las manos abiertas, con los brazos abiertos. Claudio Olea, que es el encargado de la exposición, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Y mucha suerte con las camelias. Nos vemos aquí en Arenasarte el fin de semana. Vale, es que ricasco. Agur, agur.